las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi le ofrece su resumen de noticias Mundo Indígena al Día, con los principales hechos acontecidos en materia indígena y ambiental de la última semana. Inseguridad alimentaria. Una forma nueva, más rápida y más precisa de medir el hambre y la inseguridad alimentaria en el mundo será probada sobre el terreno por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura, FAO, en varios países de forma experimental. Esta nueva medición se basa en la recopilación de información sobre el alcance y la gravedad de la situación de hambre de las personas que padecen inseguridad alimentaria a través de una encuesta anual cuidadosamente diseñada. Maxés. Representantes del pueblo Maxés de Brasil y de Perú rechazaron cualquier actividad petrolera dentro de sus territorios en ambos países, porque ellos han vivido los impactos sociales de la prospección y conocido las nefastas consecuencias sobre la flora, fauna y recursos hídricos. Congregados en una cuarta reunión binacional, los Maxés de uno y otro país exigieron a las autoridades el respeto de su posición y proteger la cuenca del río Yaquerana, donde ellos reafirman la presencia de indígenas en aislamiento voluntario. Al respecto, demandaron el reconocimiento oficial de la Reserva Territorial Tapiche Blanco Yaquerana y detener cualquier actividad que afecte el territorio de los pueblos indígenas en la referida reserva territorial. Venezuela. Un texto de Salim Lamrani, doctor en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad París, echa por tierra lo difundido por distintos medios sobre el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. El texto, titulado 50 verdades sobre Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana, destaca el papel cumplido por el mandatario en distintas materias como educación, salud, lucha contra la pobreza, entre otros. Por su parte, Servindi publicó esta semana un artículo que recuerda la deuda histórica que tiene el Estado de Venezuela con las demandas territoriales del pueblo Yucpa Ibari, cuyo líder, Sabino Romero, fue asesinado el pasado 3 de marzo. Colombia. Indígenas y afrocolombianos denunciaron que avionetas de la policía antinarcóticos realizan fumigaciones con químicos muy fuertes, afectando chacras, bosques y áreas del manglar en el bajo río Naya, municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca. Entre la población afectada se encuentra el resguardo indígena Eperara Siapidara de Joaquincito y los grupos de mujeres productoras de las comunidades afrocolombianas de Merizalde, Santa Cruz y Joaquín Grande. De otro lado, el pasado lunes, miembros de una comunidad en Hato Corozal, departamento de Casanare, en Colombia, se enfrentaron a efectivos de operaciones especiales de la Fuerza Aérea que incursionaron violentamente en la comunidad y destruyeron una pista de aterrizaje presuntamente al servicio del narcotráfico. Nicaragua. Líderes del gobierno gentilicio ancestral de la Mosquitía denunciaron que en la costa caribe de Nicaragua se continúa vendiendo tierras indígenas, hecho del que han sido responsabilizados colonos y mestizos de diversas partes del país. Precisaron que las tierras de las comunidades indígenas están siendo vendidas hasta en 1.500 córdobas por manzana a personas mestizas o colonos que se dedican a la ganadería, perjudicando así a los pobladores autóctonos de la costa caribe. Guatemala. 6 desconocidos fuertemente armados asesinaron el pasado lunes al líder indígena Jerónimo Sol Ajcot, de 68 años, cuando salía de su casa para dirigirse a su trabajo, en el municipio de Santiago Atitlán, departamento de Sololá. Él era miembro de la junta directiva de la Asociación Maya Sujtujil de Agricultores de Santiago Atitlán. Según la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, el líder indígena había sido víctima de amenazas de muerte, por lo que se hicieron las respectivas denuncias que no fueron atendidas por parte de las autoridades. Argentina. El Superior Tribunal de Justicia dejó firme una acción de amparo que ordenó al gobierno del Chaco garantizar los derechos de los pueblos con Huichí y Mocoví, en cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Provincial. La acción fue impulsada por el IDACH en 2007, contra la gestión del ex gobernador radical Roy Nikish por no cumplir un acuerdo firmado en 2006, luego de sucesivas protestas de las comunidades indígenas que reclamaban falta de atención y discriminación de parte del gobierno de la Alianza Frente de Todos. Bolivia. 200 indígenas Urus llegaron a La Paz luego de más de 10 días de caminata para protestar por la expropiación y cercado de sus territorios ancestrales en el lago Poopó, en el departamento de Oruro, por parte de agricultores aymaras de comunidades vecinas. El dirigente Uru, Andrés Choque, quien encabeza la movilización, entre los que hay decenas de mujeres y niños, dijo que quieren explicar al mandatario Evo Morales en persona los problemas que ponen en riesgo la pervivencia de su cultura. Entre otras informaciones, la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz, Túpac Katari, resolvió iniciar el miércoles 20 de marzo un bloqueo de caminos en demanda del cumplimiento de proyectos de desarrollo, viales, de electrificación y dotación de tierras fiscales, entre otros, que son parte del pliego petitorio de 10 puntos. Jurisprudencia. El texto recopilatorio Pueblos Indígenas y Organismos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya está disponible en la Internet. El material reúne jurisprudencia de los órganos de los tratados de las Naciones Unidas y de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos referidos a pueblos originarios. Desplazamiento. Un informe de Graín denunció la grave amenaza de la denominada Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, una asociación entre el G8, gobiernos africanos, empresas transnacionales y empresas nacionales que amenaza desplazar de sus tierras a miles de campesinos arroceros. El artículo debidamente documentado se encuentra disponible en el sitio web de Servindi. Quinoa. El nuevo portal quinoa.pe ya registra cerca de 200 publicaciones sobre diversos aspectos de la quinoa y busca convertirse en el mayor repositorio del país en el tema de la quinoa y demás granos andinos. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.